Bruna hizo 293 goles. Máximo goleador de la historia. Fin de la discusión. ¿Ah, no te alcanza? Es el máximo goleador de los superclásicos con 16. Chupala, Bostero. ¡Vamos todos a la boca, que el presente no está malo y el pasado fue glorioso y no se olvida! Así que en cualquier momento volvemos con más efemérides riverplatenses. Un mes exacto falta para que nos veamos las caras. ¡Qué miedo tenés, Bostero! ¡Deja de temblar y portate como un hombre, maricón! ¡Bostero, maricón!